Les anunciábamos que íbamos a conversar a esta hora, a enterarnos de lo que están viviendo trabajadores de ALUR, trabajadores de la química, en torno, otra vez tenemos que nombrar la rendición de cuentas, otro artículo de la rendición de cuentas. Nicolás Lema es delegado general de base ALUR y además es directivo nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química. Buen día, Nicolás, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por darnos este tiempito para poder hablar y plantearle a la gente lo que nos está pasando. Bueno, a lo largo de la historia de esta radio siempre hemos tenido un buen vínculo con el Sindicato de la Química, cosa que nos alegra mucho, y daría para conversar tanto, ¿no?, sobre el Sindicato de la Industria Química y la industria química en el Uruguay. Pero hoy específicamente estamos centrados en este artículo de la rendición de cuentas, que lo que hace es plantear la eliminación de la mezcla de biodiesel, y eso desactiva la planta Capurro. Exactamente. Bueno, la ley de presupuesto en sus artículos 156, 157 y 158 plantea la eliminación y la modificación de la ley de biocombustibles 18.195 del 2007. Eso implicaría, obviamente, el dejar de mezclar biodiesel en el gasoil, que todo el mundo consume, obviamente, para producir y para movilizarse. Y bueno, eso implicaría el cierre de la planta, inminente de la planta. Claro. Nosotros estamos muy preocupados porque obviamente no hay nada alternativo para que la planta siga funcionando, sabiendo que le quitan la obligatoriedad modificando la ley de biocombustibles para poder seguir produciendo. O sea, es una planta ultramoderna que tiene todo a favor para poder seguir produciendo y que no son solamente 40 trabajadores como dicen hoy por hoy en la prensa, sino que tenemos una cadena productiva que es implica muchísima gente más, ¿no? Sí, más de 100 llegamos a ver, ¿no? No, a ver, tenemos alrededor de, para hacer una idea clara, tenemos. Nosotros somos la última parte de la etapa de producción. O sea, claro. Tenemos a la gente de Cousa, que está directamente vinculada con nosotros, después los pequeños productores de soja, de canola, que hay en todo el Uruguay. Hay que acordarse que ALUR es el impulsor de la canola en el Uruguay. Sí. Es el impulsor de la canola en el Uruguay. Y después, bueno, Tetero, todo lo que implica, toda la cadena productiva que implica, ¿no? Toda esa cantidad de gente que quedaría a la buena de Dios sin saber qué va a pasar en su futuro. Claro. Este artículo, ¿no? ¿Quién lo empuja? Uh-huh. ¿Por qué piensan ustedes que se va en ese camino? A ver, esto es bien ideológico. Sí. Esto viene de parte de las gremiales agroexportadoras, básicamente soja, arroz, carne, etcétera. Obviamente esto es una cuestión de campaña, una promesa de campaña que se hizo del gobierno multicolor hacia esas gremiales, y bueno, tienen que cumplir lo que prometieron. Entonces, claro, ¿qué pasa? Están, para que quede claro, la incidencia del precio del biodiesel sobre el gasoil es un peso 80. Es un peso 80. Por un peso 80 o peso 50, tienen cerrar una planta que, primero, está por terminar de pagar, está financiada a una X cantidad de años de plazo, y que obviamente hay un vínculo que Cousa y ALUR tienen, que eso también implicaría también un gasto para el Estado. Eso tampoco se dice. Entonces, la realidad es que la mayor carga que tiene el precio del gasto final es la carga impositiva. No son los costos del biodiesel, no son los costos de transporte, la producción de la soja, la producción de la canola, la producción en sí del biodiesel. O sea, la incidencia es grave, grande y grave que tiene el precio de los combustibles es el IVA. Entonces, principalmente en el gasoil, ¿no? Estamos hablando que el IMES es en el biotanol. Sí. Y bueno, y dentro de la lógica de ALUR, o sea, ALUR biodiesel, y las tres plantas cumplen una especie de, digamos así, financiación interna. Es una mesa de tres patas. Si vos le sacás una pata a esa mesa, obviamente, a la larga o a la corta, las otras dos ALUR, y principalmente Bella Unión, que sabemos que tiene un rol social muy importante en el norte del país, puede llegar a caer también. Entonces, el problema es más grave de lo que realmente es, porque la evaluación es primaria solamente para el mercado de exportador y para que obviamente ellos puedan bajar los costos. Pero sí, el costo implícito que tiene el gasoil, el biodiesel específicamente, son los impuestos. Sí, que este es un tema más conocido en el país porque Yo me acuerdo desde la época en que se peleó en defensa de ANCAP para no privatizarla, para están siempre embromando con el monopolio. Todo esto lo ponen siempre como que son los costos, cuando los costos son de política económica adoptada, ¿no? Estos impuestos que vos decís. Exactamente, o sea, a ver, creo que la Federación ANCAP ha hecho más que claro, más de una vez he manifestado que el costo más alto que hay sobre los, tanto la nafta como el gasoil, son los impuestos directos que tienen incidencia del Estado. O sea, estamos hablando del IMESI y el IVA. Se han subido en las naftas 3 veces el IMESI desde que empezó este gobierno, y el IVA, obviamente, se ha mantenido, pero han subido estos costos fijos que inevitablemente termina siendo afectando al precio del gasoil. Claro, claro, claro. Entonces, viene por ahí la cosa. O sea, el tema no es tan básico y tan sencillo de analizar si uno no analiza el problema en el contexto general. La incidencia, obviamente, que tiene toda la realidad mundial con el precio del petróleo y lo demás, y obviamente el precio de los granos, obviamente afecta sobre el precio del combustible. Pero estamos de acuerdo que, primero, la soberanía energética, el que el Uruguay hoy por hoy compre un barco o tanque de esos que traen petróleo por año menos, solamente por el hecho de producir biodiesel, y así a su vez con el bioetanol, nos genera cierto grado de independencia que hoy por hoy, al bajar la mezcla de biodiesel, se va a afectar directamente. Y obviamente, lo que implica después la financiación interna que tiene Luz bajo sus productos que se generan en base a la producción de los biocombustibles, va a estar directamente afectado. Clarísimo. Ustedes hace tiempo que están con situaciones que han tenido que denunciar. Me acuerdo en febrero ustedes estaban denunciando ya que querían cerrar la planta, ¿no? Y se hablaba nueva ley de combustibles. Exacto. ¿Qué pasa? Nosotros estamos desde el 28 de enero, estamos declarados en conflicto la base específicamente contra el gobierno. Obviamente nosotros hemos hecho ciertos contactos políticos a nivel político, tanto con el Frente Amplio, que es el impulsor de este proyecto, que se originó en el 2007, como a su vez, obviamente, con parte de la coalición multicolor, en este caso podría ser referencia directa a Cabildo Abierto. Nosotros, al margen de visiones totalmente, digamos, opuestas, por ejemplo, que tiene Cabildo Abierto con el Frente Amplio, hay puntos de encuentro que obviamente que eso es lo que afectaría inevitablemente a las fuentes de trabajo. Entonces, y hemos hablado con ministros, hemos hablado con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, y las políticas son rígidas al punto de que, bueno, están dispuestos a sacrificar todo lo que implica la producción de biodiesel por hoy. Entonces, sí. Es muy complicada la situación. Obviamente, nosotros como Sindicato de la Química integramos ya la coordinadora de sindicatos de ANCAP, y que obviamente tenemos el apoyo de FANCAP y de los grandes asociados en la coordinadora, que bueno, nos da cierta fuerza para poder pelear. Obviamente, el Sindicato de la Química, al haber una de forma manifiesta la excepción de eliminar el biodiesel, obviamente se puso más en guardia y declaró el conflicto que es lo que estamos llevando a cabo hoy por hoy. Clarísimo. Ustedes están en preconflicto en este momento, esa es la definición. Exactamente, es preconflicto, esa es la palabra, el preconflicto. Ahí está. Obviamente, estamos en estos días sucesivos, contactos a nivel político, a nivel parlamentario, para poder, bueno, llevar y mostrar otra visión al respecto de este tema que tenemos por hoy arriba. Claro, y la idea es armar esa mesa donde estén todas las partes, entre ellos los trabajadores, obviamente. Exactamente. Muy bien. ¿Hay alguna medida pensada para estos próximos días o alguna...? Mira, o estamos estudiando a nivel de directiva las medidas a tomar y las acciones a tomar en los próximos días, y seguramente entre hoy y mañana seguramente salga la prensa y hay comunicado a todo el mundo de qué es lo que va a realizar el Sindicato de la Química para llevar el problema a la calle y que la gente realmente sepa toda la verdad de la situación y no solo una visión parcializada del problema. Claro. La reunión de directiva es hoy. Exactamente, estamos en un ratito arrancado. Perfecto. Nicolás Lema, gracias. No sé si queda algo para agregar. No, si tú tenés alguna duda, encantado de erradicarla, pero... Esperamos a ver qué deciden ustedes hoy. Dale, muy bien. En esta reunión. Como siempre, Ángeles. Muchas gracias y déjame tener un segundo de recuerdo para Alejandro Melchovich, un trabajador de la química, oyente de esta radio. Exacto. Un compañero que fallecido, ¿no? Hace unos meses nomás. Exactamente, por el COVID. Exactamente. Se sufrió mucho acá, se sintió mucho, se siente la falta de un compañero tan firme no. para la lucha. ¿Cómo Muchísimas no? Muchísimas gracias por Un abrazo grande, Nicolás. Gracias igualmente. Hasta luego, la próxima. Días. Gracias por la llamada. Hasta luego. Por favor.